Noticias y algo más. Continuamos. Hoy con usted. Las 8 de la mañana con 9 minutos y déjeme checar la temperatura, 18 grados, ya subió un gradito más aquí la temperatura. Y pues el día de hoy, 18 de septiembre, bueno, para ser precisos, el día 19 de septiembre, pero de hace 30 años, usted recordará, y sobre todo si vivió allá en la Ciudad de México, que fue donde más se sintió pues este lamentable hecho, que fue el terremoto de, pues precisamente identificado como el terremoto del 85, un terremoto que dejó muchos muertos, muchas personas lesionadas, muchos heridos. Un lamentable suceso que cambió para muchos no solo su vida, sino también el rumbo del país. Incluso esto demandó algunas políticas públicas pues nacionales. Hubo mucha solidaridad de otros países con México porque fue un suceso bastante lamentable. Sí, un episodio que no solamente la capital del país, también yo recuerdo que en algunas zonas, por ejemplo del estado de Jalisco, la zona de Ciudad Guzmán resultó muy... del sur de Jalisco, de la zona esa de Ciudad Guzmán y algunas otras comunidades, resultó muy muy muy afectada. Y como bien señalas, yo creo que mucho, por ejemplo, la cultura de la protección civil, que a lo mejor no hemos llegado a consolidarla, pero que a partir del sismo de 1985 se crearon las unidades de protección civil. Y yo creo que una lección del sismo del 85 muy importante fue la solidaridad de los ciudadanos, porque el gobierno de aquel entonces, presidente Miguel de la Madrid, se vio torpe, reaccionaron muy tarde ante la magnitud de la tragedia, y los primeros que salieron a la calle, que se solidarizaron, que empezaron a remover los escombros para buscar a las posibles víctimas que hubieran sobrevivido, fueron los ciudadanos. Los ciudadanos formaron brigadas, empezaron a alimentar a los propios, a la gente que estaba de voluntaria. Fue la sociedad civil, creo que a raíz del terremoto del 85, que la sociedad civil mexicana tomó como su mayoría de edad y se hizo cargo de resolver muchas de las situaciones de emergencia. Esa yo creo que es la gran lección de heroicidad de los ciudadanos en el terremoto del 85, que a pesar de que el gobierno, por ejemplo, hay que recordar que el gobierno de México rechazó de entrada la ayuda internacional, y ya cuando se dio cuenta de que pues era un gran desastre lo que había pasado, abrieron pues prácticamente las puertas, las fronteras del país para que le llegara la ayuda internacional, pero de entrada la rechazaron. Mientras que los ciudadanos que sí estaban entre los escombros, que sí estaban en las calles, pues tenían una idea clara de que aquello había sido una gran tragedia, una cicatriz que yo creo que no se va a borrar en la historia de México, que sigue ahí en los recuerdos de mucha gente que perdió a muchos seres queridos, y que, bueno, pues a raíz de eso hemos tenido esta experiencia de ahora. Se hacen simulacros, hay algunas alertas ya, por ejemplo, sísmicas, con bocinas en lugares públicos, y se reformaron, por ejemplo, reglamentos de construcción, muchas cosas que se hicieron a raíz de que se vivió algo que, pues, ya sabemos que buena parte de México está asentado en una zona sísmica, pero que creo que por muchos años las autoridades habían soslayado, y una tragedia como esta pues nos despertó a los mexicanos literalmente, y nos obligó a ir cambiando nuestra actitud frente al embate de la naturaleza. Efectivamente, y sobre este tema tenemos el día de hoy como invitado en Noticias y Algo Más al señor Juan Olvera, quien fue pues testigo de primera mano pues de este terremoto de 1985. Nos comentaba fuera del aire que le tocó pues este suceso cuando usted estaba estudiando ya la preparatoria, una situación que me imagino que fue un hecho importante de su vida. Buenos días, don Juan. Sí, muy buenos días, y les pido disculpas si me sale. ¿Le recuerda aún el sí, porque fue algo muy duro, la mera verdad, porque yo trabajaba en San Antonio Abad, en una constructora. Yo vivía en Tacuba. Y en esa mañana del 19 de septiembre, que fue un día jueves, yo entraba a trabajar a las 8 de la mañana, yo ya estaba preparando para salir a trabajar a San Antonio Abad. De ahí tomaba yo el metro y me bajaba ahí en la estación San Antonio Abad y trabajaba en una constructora que estábamos haciendo unas bodegas. En ese momento, cuando ya me preparaba para irme, yo vivía en el segundo nivel de una casa. Cuando empezó a temblar, me bajé las escaleras mal, me caía, de hecho caí, y pues ya pasó un buen rato del temblor. Bueno, en mi caso y mucha gente nunca nos imaginamos la tragedia que había sido tan fuerte, que fue en la zona centro, que es donde más pegó. De ahí pues yo traté de irme a trabajar, el metro no funcionaba, tuve que agarrar, en aquel entonces se llamaban los peceros, todavía le dicen peceros, tomé, dieron recorridos porque no entraba uno a la zona centro, tuvieron que dar rondando. Ya llegué a la empresa y afortunadamente la persona que estaba ahí nos dicen, ¿saben qué? Pues creo que falta mucha necesidad, hay que entrar a ayudar a las personas. Y me tocó al lado donde estaban las costureras. Le tocó la zona del edificio de las costureras. De las costureras, yo trabajaba atrás, de espaldas de ellas, estábamos haciendo una bodega. Y en ese edificio que quedó desafortunadamente hecho un sándwich, porque fueron varios edificios que había de costureras ahí, y en una de ellas, el que fue más afectado era uno que tenía como unos 7-8 niveles, y eran niveles pero abiertos. Yo creo que no calcularon nunca el peso de las máquinas y todo eso, pero todo se vino abajo, quedaron completamente aplastadas ahí. Menciona usted de que pues estaba en la preparatoria, usted relativamente era una persona joven, que pues me imagino que a pesar de que la Ciudad de México pues es muy vulnerable a este tipo de acontecimientos, de sismos, terremotos, es una zona con mucha actividad sísmica, creo que pues no se esperaba pues un suceso de esta magnitud. Sí, claro, como te repito, yo cuando pasó eso en la mañana, mucha gente es incrédula y desafortunadamente empezaron a saturarse las líneas telefónicas, ya no había comunicaciones. Yo los recuerdo a los muchachos ahorita jóvenes, antes de decir, antes no usaba celular, no había internet, no había ese tipo de cosas, claro. No era tan fácil como para decir, voy a hablar por celular, voy a comunicarme con mi familia y todo eso, era muy difícil. Las personas las pocas que se tenía teléfono, pues eran las que se comunicaban. Las líneas telefónicas en las calles estaban o muchas filas y además se saturaron y o ya no servían porque se en algunos lados sí, porque no, los cableados se habían roto. Exactamente. Entonces ahí fue donde cuando sucedió esto, yo me dice el jefe de zona de ahí de trabajo de nosotros, del nuestro brigadista, me dice, ¿sabes qué? Vayan a ayudar. Entonces fuimos al área de costureras. Ahí pudimos alcanzar a sacar a dos de ellas y unas que salieron de a pie, ya muy graves. Y en pocos, que serían dos horas después del sismo, ya empezaron a cordonar la zona. Los militares ya no nos permitieron entrar porque desafortunadamente no se podía hacer mucho en ese edificio en exclusivo. Pero ahí, sí coincidió usted con lo que yo comentaba, que fueron primeramente ustedes los ciudadanos los que fueron a prestar la ayuda, a hacer las labores de rescate. Me dice que unas dos horas después ya llegó el ejército a cordonar toda esa zona y porque se había perdido. Nosotros les gritábamos que nos dejaran dar permiso porque en realidad había muchos problemas. Las personas se escuchaban los gritos, el grito de auxilio, que sabíamos que había gente de la gente que estaba atrapada y que había con vida todavía, y decían que ellos iban a hacer las labores. Entonces yo en ese momento lo que hice fue me fui al Hospital Juárez, porque ahí trabajaba una tía. Entonces quise ver si no le había sucedido algo. Y porque también se había estado afectado. Sí, de hecho el edificio Juárez, había dos, uno que era viejo, que le llamamos el edificio viejo, y el edificio nuevo. El edificio nuevo se cayó completamente. Nada más quedó la parte trasera que andaba con el edificio antiguo. Y ahí murieron bastantes gentes, bastantes compañeros, porque fue un horario, desgraciadamente, cambio de turno y todo eso. Y ahí la historia después por la radio, porque la radio de en sí era nuestra comunicación en aquel entonces, la forma de enterarse de varias cosas. Nos decían, saben que vayan a tal lado, vayan a apoyar, lleven esto, lleven aquello, lo que se requería, que era el agua, que era alimentos, que era cobijas, todo ese tipo de cosas. La radio en aquel entonces fue nuestra guía y nuestro saber qué es lo que estaba aconteciendo, porque a nivel, no sé si recuerdan que hubo noticias que a nivel internacional se había comunicado que la Ciudad de México había desaparecido, que veían que ya no había comunicaciones, porque un momento que ya no hubo comunicación. Se cortó toda comunicación con el exterior. Sí. ¿Qué pensaba en ese momento cuando, digamos, va del edificio de las costureras y luego va al hospital? Y me imagino que es impresionante ver un edificio que seguramente usted conocía, ver que está vuelto un montón de escombros. ¿Cuál es la impresión en ese momento? Es lo que se tiene en ese momento es la impotencia, no poder, quisieras agarrar la losa que está cubriendo a las personas y con tus fuerzas, pues, querer ser un superhéroe, un Superman, ¿no? Decir, voy a quitar todo esto, porque era el dolor tan fuerte de las personas que gritaban y pedían auxilio. Y pues los desgarros que veías, como la gente, pues sí, se iban sacando las personas muertas también, que se habían fallecido ahí. Ahí se dio una cosa muy curiosa, en varios días estaba ese hospital, unos niños que, de las madres que murieron, ahí se empezaron a alimentar, sí. De varios días que quedaron atrapadas y las madres murieron, pero los niños sí se rescataron. Y de hecho le decían los niños del terremoto. Los niños del terremoto es una historia muy famosa, digo, porque algunos ya crecieron. Es una historia, creo que también muy hermosa, porque en una situación de tragedia, pues unos niños pequeños, inocentes, creo que la expresión más clara de la vulnerabilidad que tenemos los seres humanos es un niño inocente y haber sobrevivido, porque duraron muchos días ahí y bueno, finalmente salvaron la vida y bueno, se convirtieron en ciudadanos mexicanos. 30 años después, ¿qué sentimiento le provoca recordar ese momento? Sí, es muy duro, porque las situaciones que viví, se veía una ciudad destrozada como si fuera una guerra. Cuando ve las películas, nunca he visto, o sea, físicamente una guerra, ¿no? Pero cuando ve las películas, todos los edificios caídos, destrozados y todo eso. Pero lo más difícil para nosotros fue porque después yo tenía unas familias en Villacuapa, yo estaba en Tacuba, puede decir que casi en el centro, me fui a Villacuapa al sur. En la noche del 20 de septiembre fue lo más terrible psicológico que nos pasó, porque ahí fue donde ya pensamos que el mundo se iba a acabar. De hecho, la gente salió a gritar a las calles. Yo, mi tía tenía tres niños, pequeños, uno de 2 años, otro de 3, y una señorita, una niña de 7 años. Entonces, la hora de que fue el terremoto el día 20 fue a las 19:40 horas, y ese fue de 6.5 grados, que es lo que se reportó. Uh-huh. Ahí la gente salió llorando, corriendo, rezando, se hincaba y decía que se iba a acabar el mundo. Y empezó a rezar, a gritar, desesperada. Más la gente mayor y la gente grande es la que sentía. Entonces el pánico nos cubrió a todos, porque todo el mundo gritábamos. Era un caos, y sobre todo caos, porque no se veía respuesta de la autoridad. Alguien que tomara la batuta y dijera, tranquilos, no, sí, vamos a salir adelante. Sí, que no, ajá, y como no estaba preparado para todo esto, no sabíamos ni qué iba a suceder. Y ahí pues nos pasamos toda la noche en un parque, dormimos en un parque ese día. Yo me acuerdo que me decía mi tía, vete por unas cobijas, me daba temor entrar a la casa porque era 2 niveles. Y como yo ya había visto todo lo desastre que había, dije, no, pues bueno, ya pasé y sí, traje saqué las cobijas y ya nos quedamos en el parque ese día. Al siguiente día, mi tía le gustaba mucho apoyar a la gente. A mí me tocó en aquel entonces lo de San Juanico para ir a llevar medicinas y alimentos, que también fue un 19, pero ahí fue de noviembre. de 1984. Sí, otra gran tragedia en la que memoria se decía, mexicana, sí, ¿verdad? Que se decía que se habían alumbrado el día que el cielo se encendió, así le llamaban, ¿no? Porque hubo una tragedia tremenda en San Juanico, sí, porque explotaron pipas y todo eso. Unos tanques de gas. De gas. Y todo. Entonces, en aquí en el 84, también fue un 19, pero de noviembre de 1984, y aquí fue un 19 de septiembre del 85. Bueno, entonces le ha tocado estar en dos de las importantes tragedias que tiene la historia de este país. Pero bueno, continuando con el tema del terremoto, ha cambiado desde su perspectiva. Usted que le tocó vivir esa situación, digamos, debe sentirse mucha impotencia, como dice, pero también el desamparo de no tener el apoyo de la autoridad, es decir, no tener a quien recurrir, a alguien que prestara ayuda, pues, es decir, valerse por la propia fuerza de los ciudadanos, la solidaridad entre las personas, pues sin la presencia de una autoridad. Sí, creo que la ayuda humana fue lo más elemental. Bueno, los ciudadanos que estuvimos en la Ciudad de México, creo que todo de una manera contribuimos a dar alimentos, llevar agua, que me tocó varias veces hacer esos recorridos, llevar alimentos, agua, lo que se requería, ropa, porque se juntaban en la colonia gente para ayudar. Y pues sí, la autoridad, no veíamos que lo que llegaba, bueno, que al último se aceptó, como dice, lo del extranjero, ¿no? Pero nunca, no vimos cómo se empezó a repartir, nunca supimos, la mera verdad, ¿no? Sí, también hay otras que sí nos tocaba ahí ver esa parte de que lo que veíamos, lo poco que llevamos, veíamos la gente. Yo, por mi caso, una vez me paré en San Cosme, que se cayó un edificio de unos departamentos, era un edificio verde, lo recuerdo muy bien, porque ahí estuve trabajando también sacando escombro, y llevaba unas tortas y agua esa ocasión, y las llevé, y pues así como las llegué, todo el mundo pues comió, o sea, se acabó, pero en un instante todo el mundo quería, todo el mundo tenía sed, todo el mundo quería comer, porque habían trabajado con anterioridades, porque ahí tenían familia las personas, y no se querían separar del lugar. Entonces recuerdo algo muy afortunado que sucedió ahí, que salió un perrito maltés muy pequeño, un cafecito, recuerdo que salió de un escombro, estábamos quitando el escombro, salió un perrito. Y la mamá desesperada decía que ahí estaba su hijo de 5 años, atrapado en el baño, porque se fue al baño, ahí está mi hijo, por favor ayúdeme a sacarlo. Y estuvimos trabajando como unas 2 horas, 3 horas y sacamos al niño. Y sacaron al niño. Sacamos al niño y estaba con vida todavía, pero golpeado. Sí, afortunadamente sí salió con vida esa criatura. Y fue de las cosas que uno se le quedan marcadas en la vida, ¿no? Y que le salvó la vida. Sí, que todos estuvimos ahí colaborando y afortunadamente salió eso. Y del perrito fue el que nos ayudó, afortunadamente, porque él se metía y se salía. Y salía, lo estaba manteniendo ahí. Sí, y eso fue la línea que seguimos con el perrito y lo sacamos al niño. Y sí, como dices, afortunadamente la ayuda llegó muy tardada o muy lenta, no sé cómo podría decirlo, y los ciudadanos fueron los que sacamos esto adelante. ¿Ha cambiado desde su perspectiva eso? ¿Siente que ahora la autoridad es más atenta a este tipo de situaciones, de fenómenos naturales? Sí, afortunadamente cuando me ha tocado por parte de mi trabajo un simulacro en la Ciudad de México, y sí, ya tienen más como que más responsabilidad, y sabemos. Me quedé sorprendido la forma de que en realidad tenemos esa visión de tener ordenado salir, por dónde tenemos que caminar y toda esa parte, los lugares seguros. Se ha cambiado el aspecto. Sí, hemos aprendido la lección. Bastante, sí, sí, los simulacros que se hacen, a veces la gente no entiende mucho. Yo sí le digo que coopere, porque no es fácil. Yo sé que el día del terremoto dirán muchos, no, pues ya ni me voy a fijar, pero al menos saber por dónde correr y dónde caminar y dónde cubrirte, eso es una gran ventaja. O cómo cubrir. Saber qué hacer o dónde ubicarse, dónde quedarse parado, hacia dónde moverse, porque no había ese tipo de situaciones, no había ese tipo de organizaciones, aunque tenía. Bueno, pues creo que desde que es la Ciudad de México ha temblado ahí. Sí, siempre ha temblado, además que este fue un terremoto que desbastó la ciudad. Extraordinario. Y todo eso. Entonces, pero sí, en esa parte sí se ha notado mucho avance y mucho apoyo, ya ha cambiado esto. Hay muchos que sí lo toman con conciencia todo esto. Les dicen, afortunadamente les dirán muchos, no, pero es que todos salimos formaditos, nos dicen, espérate, vamos, yo sé que no vamos a hacer eso. Porque ahí sale uno corriendo, yo lo vi en el segundo temblor. que de las casas salimos corriendo y pues a ver cómo salíamos, ¿no? Yo imagino los edificios cómo saldría, ¿no? Pero sí era. Y como ciudadanos, ¿cómo nos cambió este acontecimiento? Porque vemos que en ese tipo de acontecimientos somos muy solidarios, pero para otros tantos somos muy apáticos como sociedad. Vemos que el prójimo está sufriendo o ocupa ayuda, y en lugar de ayudarlo, pues lo ignoramos y somos indiferentes. ¿Y usted cómo ha percibido pues este actuar de la ciudadanía, de la población ante este tipo de sucesos? Sí, lo que pasa que yo de suponer que antes de ese, como fue un suceso que nos llegó desprevenido y todo eso, y vimos el dolor de la ciudad, nos unimos y empezamos a apoyar. Yo creo en estos momentos sí nos ha, yo no sé si será desinterés porque no vemos a la autoridad con más frecuencia en esos eventos o algo, no sé, pero sí empezamos a tener un poco de apatía. Pero pues yo creo que en dado momentos trágicos, yo creo que sí saldríamos otra vez de nuevo a meter las manos y ayudar a la gente. Sí. Nos comenta Daniel Ledreira, que nos está escuchando a través de internet, dice que muy interesante su testimonio. ¿Qué le produce a usted la cercanía de la fecha? Me imagino que por los detalles que nos ha estado contando, y debe tener muchas más anécdotas, muchos más recuerdos, ¿qué le produce cuando se va acercando la fecha? Es decir, cuando hablamos de que ya viene el mes de septiembre, ¿qué significa para usted un aniversario más de una tragedia como esta? Pues como aniversario, pues sí, se le puede decir que es un aniversario, pero es un dolor porque pues muchos amigos y compañeros de la escuela, por ejemplo, sus familiares sí fallecieron. Y fue un dolor muy fuerte. Afortunadamente yo no tuve un familiar cercano que haya fallecido, pero conocidos sí fallecieron. Mi tía, por ejemplo, que trabajaba en el hospital, afortunadamente ella trabajaba en el edificio antiguo, ella no le sucedió nada, y aparte entraba a las 8 de la mañana. Creo que fue un horario pues que ahora sí nos ayudó a muchos, porque de hecho donde yo trabajaba también se cayeron todo lo que estábamos haciendo, todo se vino abajo, porque todavía no estaban muy soportado bien todo eso. Entonces, si hubiéramos entrado a un horario, el terremoto, o un horario hubiéramos entrado temprano a trabajar, o el terremoto hubiera sido a las 8, que hubiera sido más desgastante para todos. Hubiera sido mucho más grave. Terrible, sí, porque fue un horario donde muchos empezábamos a andar en las calles, a agarrar nuestros carros, la escuela, el trabajo. Desafortunadamente muchos entraron a las 7:30, como las costureras entraron a las 7:30, a las 8, había diferentes horarios. Uh-huh. Pero sí hubiera sido terrible, notas, porque muchas oficinas cayeron. Si hubiera sido después de las 8, pues sí hubiera sido incalculable los daños humanos. Los materiales, pues ahí seguirán, se reponen como quiera. Pero sí fue terrible, y mi tía, desafortunadamente, como muchos compañeros míos, ya sí quedó enferma, ya no se pudo recuperar la fecha. Es algo terrible que vives en tu mente y en tu sentir. De hecho, aquí yo estuve, cuando estuve aquí una ocasión, yo salí con mis hijos en los brazos, yo vivía ahí en el Ojo Caliente, y me decían pues me vino un recuerdo, no sé, tan fuerte. Ya después de años, de 15, 20 años que estoy aquel entonces, agarré mis criaturas, salí corriendo con ellos a media calle, y decían, ¿qué tienes? Que está temblando, y es terrible, porque yo lo viví a diario, porque tuve que estar llevando comida, llevar agua, y porque en ese momento yo me presté a esa parte de que como voluntario, y cuando llegaba, ayudaba un rato, me regresaba otra vez al lado de Villacuapa. Y y no había clases en ese momento, en la escuela no había ni que pues ni había tiempo ni momento ni humor, yo creo, para ni interés, dar, ni ¿verdad? Interés, ¿a quién le interesaba cuando la ciudad estaba pues prácticamente desbastada, ¿verdad? Sí. Y eso fue terrible, y pues sí, cuando ya, yo le estoy sincero, yo duré mucho tiempo enfermo, o sea, porque el ir, pues sí, se te quedan muchas vivencias muy grandes. Veíamos todo, cómo estaba en un lado, que ya no sabía si ayudar a un lado, ir a ayudar al otro, si faltaba de porque decían, ahora ayuden de este lado, por favor. La radio nos decía, falta ayuda, falta esto, por favor, organícense, porque pues eran nosotros los que nos organizábamos con los de la radio. Era la parte importante en ese tiempo, fue una parte muy fundamental la radio. La, ¿no?, radio para... Sí, porque ni televisión ni nada, digo que teníamos la televisión encendida. No, pues por ejemplo, el caso de Televisa también se cayó un edificio, sí, por ejemplo, la, ¿no? Uh-huh. En Chabela, muy, Chapultepec y todo eso. Muy terrible. Ahí. Pues yo creo que sí, escuchando su testimonio de primera mano, digo, mucha gente, uno lee los recuerdos de muchas personas, pero platicarlo con alguien que lo vivió, que le tocaron esos días, porque como usted nos ha explicado, no solamente es... el momento, quizás en el momento por la adrenalina uno puede salir corriendo, pero a lo largo de los días que se va viendo la magnitud del desastre, las historias de tragedia que se viven, digo, debe ser muy muy muy impresionante, y algo pues que, como usted nos ha dicho ahorita, pues quedas marcado para toda la vida. No debe ser algo, mientras que hay anécdotas, por ejemplo, de éxito, de sobrevivencia de una persona, hay otras que no fueron tan felices, ¿verdad? Que no tuvieron un final feliz. Sí, así es. En el edificio que le hice el edificio verde, sacamos varios cuerpos y no, desafortunadamente no salieron con vida. Sí, y sí, es un dolor fuerte para las familias, gritando, llorando, desgarrándose. Uh-huh. Y todo, y de ahí quedaban ellos todos los días, porque ahí se ponían una casa de campaña con hule y todo eso sobre las banquetas, y ahí vivieron varios días. Con la esperanza de rescatar a alguien de sus familiares con vida. Con vida. Sí. Pues un suceso que cambia la vida de todos, incluso aquí escuchándolo, hasta uno se le pone chinita la piel de trasladarse uno, al menos en la mente, a ese tipo de narraciones que usted nos dice. Pues sí, la verdad, un suceso que nos marcó a muchos como mexicanos, al país completo, y pues no queda más que la fecha, como bien lo señala uno, pues desgraciadamente en este tipo de acontecimientos, sí, híjole, como que, pues es como una cicatriz, pues, que no termina de cerrar y que al final de cuentas, pues ahí está, pero pues recalcar esa solidaridad como mexicanos, que en este tipo de sucesos pues es cuando nos hace falta estar más unidos. A lo mejor en otras cosas cada quien puede tener su ideología, una forma de pensar, una forma de hacer las cosas, pero creo que este tipo de acontecimientos sí nos llegan a cambiar como sociedad, y ojalá que eso nunca se pierda. Sí, espero que sí, porque de verdad es muy solidaria la gente, y todos nos ayudábamos, apoyábamos, todos dábamos lo poco, mucho que se tenía, para la gente que no tenía. Recuerden, en aquel entonces no había mucha agua, no existían los garrafones de agua en aquel entonces, nosotros decían que hay que hervir, bueno, después de ahí pues se tomaba el agua chorros a veces, normal, no había eso de compra de garrafones y como ahora se hacen botellones y todo, el agua era pues en aquel entonces se tomaba así o por filtros, que es lo que se hacía en la Ciudad de México anterior al temblor. Después de ahí empezaron que a hervirla, porque sí, muchas tuberías se dañaron por los pozos, a hervir el agua, echarle cloro al agua para que no nos hiciera daño, porque de hecho yo recibí 3 vacunas contra la tifoidea, que es la que se estaba propagando, porque ya de hecho el olor ya era muy insoportable, sí, ya era terrible, ¿no? Entonces nos vacunaron una vez, nos volvieron a vacunar 2, y luego nos volvieron la tercera vez, porque se decía que no nos fueran a hacer algún daño, ¿no?, que nos fuéramos a enfermar por la exposición, pues, y sí, porque nos preguntaban que tú cuántos días tienes aquí, pues yo en mi caso, ¿no?, decían, no, pues yo casi estaba viviendo todos los días, días. A ti te toca 3 veces, ¿no? Y me tuvieron que vacunar contra la tifoidea y toda esa parte, porque sí fue terrible, y pues todo el dolor, pues todas las personas, que desafortunadamente mucha gente sí sufrió demasiado, perdieron sus seres queridos y fue terrible. Bueno, pues don Juan Olvera, pues le agradecemos mucho, valoramos mucho estos minutos que usted nos ha dedicado en este espacio informativo, pues para contarnos esa anécdota que todavía pues le provoca ahí ese dolor, ese sentimiento, pero pues creo que es importante también para nosotros como nuevas generaciones saber la magnitud de este problema que fue, y ver la forma en la cual pues se unió la gente en ese entonces porque muchos, como bien lo señalas, Juan Manuel, unos no nos tocó vivirlo presencialmente, pero pues no vemos pues la magnitud que fue este suceso tan importante para México. Sí, yo creo que es importante que quien lo haya vivido tenga la voluntad, y yo sí se lo agradezco mucho de todo corazón que haya tenido la amabilidad de venir y compartirlo, porque precisamente quien vivió una tragedia de esta magnitud tan impresionante, tan terrible, nos puede transmitir de verdad de viva voz el sentimiento, los recuerdos, la impresión pues que le haya quedado grabado, y precisamente para que las nuevas generaciones vean que pues ante la fuerza de la naturaleza los hombres somos una parte minúscula, realmente no podemos hacer nada, pero que también al mismo tiempo que está ahí la fuerza esa impresionante, terrible, que puede ser de la naturaleza, también hay otra fuerza que es muy muy muy grande también, que es la solidaridad humana, la voluntad que podemos tener como seres humanos de ayudar a un prójimo, de consolar a alguien que perdió, de ayudar a remover unos escombros para que salga una, para recuperar a alguien todavía con vida. Es decir, yo creo que esa es la gran experiencia del terremoto de 1985, la fuerza del ciudadano, después se le llamó la sociedad civil, pero bueno, finalmente fueron los seres humanos solidarizados unos con otros, y creo que esa sería la lección que las nuevas generaciones deben aprender. Y yo sí lo quería escuchar de alguien que lo haya vivido, saber si aprendimos precisamente de esto. Es decir, que ahora tenemos alertas sísmicas, ahora tenemos aplicaciones en el teléfono celular que nos avisan con tiempo de un terremoto, y creo que eso puede ayudar a, porque no sabemos, lo más probable es que vuelva a haber un terremoto de grandes magnitudes, porque estas situaciones son pues de algún modo cíclicas, pero que no se pierda el aprendizaje, la experiencia de eso, que el dolor que se haya tenido en ese momento nos haya servido para mejorar las cosas y tener condiciones diferentes ahora y poder enfrentar de algún modo diferente una tragedia de esa magnitud. Y sí, le agradezco mucho su voluntad de venir a acompañarnos aquí, y bueno, pues no solo pedirle a usted, sino a todos los ciudadanos que tengamos resignación, porque una situación así no somos nadie para evitarla, pero sí aprender que bueno, pues ahí está la naturaleza y que nosotros estamos a expensas de lo que suceda. Se mueve la tierra y uno pues solamente a esperar, ¿verdad? ¿Qué sucede? Sí, que se dé, y sí, como tienes mucha razón y aciertas mucho de que lo tomemos con mucha conciencia todo eso. Yo sí creo que si no lo hacemos de una manera ordenada, a veces cuando los simulacros, que sí aprendamos qué nos están indicando, porque es muy importante dónde refugiarse, qué hacer en ese caso, y a lo mejor en un incendio, en un lado, en un terremoto, no sé, tantas desgracias que lleguen a suceder en cualquier momento, y que todos los jóvenes no lo tomen con seriedad. Con seriedad es que no lo hagan de esa manera, que traten de hacerlo lo más serio que puedan, porque es terrible. De veras, uno vive con este dolor muchos años. A mí no se me ha quitado. Cuando empiezo a platicar de eso, primero empiezo con mucho sentimiento, porque es difícil. Porque veo otra vez el recuerdo, viene otra vez las experiencias tristes, los muertos, buenos recuerdos también cuando sacamos a esa criatura, las costureras que también alcanzamos a rescatar en ese momento. Pues sí, pero es muy duro, muy muy muy duro y muy difícil, y no es, me decía alguien, no, es que tú nomás recuerdas y te empiezas a querer llorar. Le digo, es que ha sido tremendo, le digo, no es fácil. Uno ya no queda bien, desgraciadamente, de sus recuerdos. Y más cuando las personas que a lo mejor estaban en las orillas y nunca tuvieron la oportunidad, o por lo que sea no fueron a apoyar, a ayudar, por lo que haya sido, no, pues lo sienten triste, ¿no? Pero cuando uno ya vivió eso exactamente en el momento, es duro, es difícil, ahí sí. Y cualquier momento nos podía haber tocado a nosotros, ¿no? Porque entraba uno ahí a quitar piedras, no sé, bueno, el escombro, los ladrillos y todo, y pues en cualquier momento nos podía caer algo encima. Sí, si los edificios construidos no fueron seguros, pues ya derruidos es peor, ¿no? El riesgo de entrar y que se viniera un montón de escombros todavía. Arriesgar pues la vida, ¿va? Por salvar a un prójimo, a otro ciudadano. Pues muchas gracias, de verdad, de todo corazón le agradecemos su su gesto de venir y compartirnos esta experiencia que, pues como dice usted, es una mezcla de experiencias alegres, experiencias felices y experiencias pues también dolorosas. Dolorosas, sí, así es. Sí, es una mezcla de todo y pues les agradezco también compartir esto. De hecho, nunca lo había hablado, la vez que lo hablo de esta manera, a lo mejor al público, lo he platicado con mis hijos y todo eso, pero es la primera vez que lo hace ante unos micrófonos. Y bueno, qué bueno que sea ante la radio, que como dice usted, fue una de las herramientas fundamentales para estar enterados. Sí, y eso que espero que los jóvenes entiendan eso, la radio es la fundamental para cualquier desastre, porque se puede traer la radio en la mano, escuchar todo lo que nos indican, lo que están diciendo, vayan por este lado, no hagan esto. Y afortunadamente la radio fue nuestra guía en aquel entonces, porque sin la radio pues no hubiéramos hecho nada, no sabríamos qué, a dónde recurrir, qué hacer o qué llevar, porque mejor nos hubiéramos quedado pues a ver qué llevamos y a ver si vamos para un lado. Porque recuerdo esa ocasión también que Plácido Domingo tenía unos familiares en un hotel ahí viviendo y mucha gente fue a ayudarlo a él, y Plácido Domingo en la radio comentó: por favor ya no vengan, hay mucha gente, nos estamos haciendo aquí bolas, dicen, y nos ayudamos, estorbamos todos, dice, vayan a otros lugares donde están requiriendo. Y la radio decía: sí, vayan a tal lado, por favor, para apoyar a la gente. Y es lo que hacíamos. Pues muchas gracias, don Juan Olvera, por platicarnos esta mañana pues su experiencia, y pues le agradecemos estos minutos. No tienen por qué, y me da mucho gusto haber platicado esto con ustedes y con su auditorio. Noticias y algo más. Continuamos.